Charla, amiga Tucutucu. Hola, ¿cómo les va, amigos? ¿Cómo están? Bien. Bueno, coméntanos cómo viene estas reuniones de la Asociación de Músicos y Trabajadores de la Industria Musical. Bueno, ante todo, primero felicitarlos por el día. Recién me entero, me estoy enterando por ustedes que es el Día del Locutor. Gracias. El que no está en el tema no está muy atento a las fechas, se están disculpar. Pero bueno, más allá del título, como decía recién el amigo Carriqueo, me parece que tiene que ver con la importancia de la palabra, la importancia de comunicar, de tender lazos a través de la palabra. Y bueno, esto de la asociación también se trata más o menos de lo mismo, ¿no? Tender lazos, puentes entre toda la gente que pulula acá en la comarca, Viedma Patagones, con proyectos musicales, o a partir de todo lo que implica generar eventos y proyectos musicales, ya se llámese técnicos, sonidistas, están todos convocados a estas reuniones a las que estamos asistiendo y tratando de darle forma de una manera más organizada, con un asidero legal, con una estructura, donde podamos nuclearnos, establecer objetivos conjuntos para poder trabajar, para poder profesionalizarnos, para buscar mayores líneas de representación a partir a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional también, ¿por qué no? Y bueno, ayer sí, domingo, pedimos una cuarta reunión, tuvimos con todos los músicos convocados y vamos haciendo cada vez que podemos más extensiva la apertura, la convocatoria. Y ayer pudimos, bueno, terminamos votando una primer comisión formal que nos daría el pie para poder gestionar la personería jurídica de la asociación, de los trabajadores, como decía recién Anita, de la industria musical. Sí. Así que contentos porque, bueno, un paso más y vamos en camino, un trabajo de todos, con muchas ganas, asumiendo compromisos, con ganas de aprender. Y bueno, tratar de que cada vez se sube más gente. No sé qué más decir, a ver. Sí, vos en la lista conformada ya de la asociación sos la única mujer. Sí, soy la única mujer. Más por no ahora. La única que asiste a las reuniones, ¿no? No soy la única que asiste a las reuniones, no. Está también yendo Majo Farías, estuvo Roxana Chepisi, Janina Barrio Nuevo. Bueno, igual tenemos fe, digamos, de que conforme esto vaya, siga funcionando, se sumen más chicas, porque hay muchas mujeres en la comarca con sus proyectos musicales, así que también, obvio que cada uno va en representación de los proyectos que está llevando adelante también. Así es. Sí. Pero bueno, sí, tuve la suerte de poder formar parte de esta primer comisión, como primer vocal. En la dirección, no sé si ustedes ya contaron algo al aire o quieren que cuente qué pasó ayer, quiénes están en todos los puestos de la comisión. Sí, vos igual, Carla, en la primer vocalía te corresponde la función de vicepresidenta, así que no es algo menor. No, para nada. De hecho, yo les dije ayer, me asusta un poco. Pero bueno, apostando a que en realidad todo lo que se genera a partir de la comisión va a ser un trabajo en equipo. Y que si bien uno va a formar parte a nivel más administrativo, con un rol específico, bueno, se trata de aprender, ¿no? Es un camino nuevo que estamos allanando y un momento histórico, me parece también, en la cuestión de la música acá en Viedma. Van por la personería jurídica ahora. Vamos por la personería jurídica. Ya habíamos elevado un proyecto en cultura pidiendo un espacio propio para la asociación, que todavía no lo tenemos, esperemos que nos den rápida respuesta con eso. Por ahora estamos ocupando el espacio de Radio Encuentro, que muy generosamente nos prestan. Y bueno, en la comisión esta comisión quedó integrada en la presidencia por Gustavo Ferraiolo, como secretario Damián Lagos, después tenemos tesorero Federico Tello, bueno, yo en la como primer vocal, Adrián Farfal como segundo vocal y Juancho Escudero como tercer vocal. Y después hay dos vocales suplentes que son Sebastián Escalegarat y Víctor Zacarías. Bien. Y bueno, sí, ahora vamos por eso, vamos por la personería jurídica, vamos a empezar a tener que ver, bueno, a darle cuerpo a esta cuestión más, si se quiere, burocrática, como decíamos, elevar actas, que vengan, que se acerquen los músicos a las siguientes reuniones, que firmen, seguir estableciendo, bueno, puntos de trabajo para profundizar objetivos. La verdad que es muy interesante, es un desafío enorme, y yo estoy muy contenta de formar parte, y bueno, obviamente trataré de dar lo mejor de mí, y como decía, y desde el principio, me parece una gran experiencia para aprender. ¿Cuándo es la segunda reunión? La siguiente. La reunión que sigue, que sería la quinta ya, va a ser, si no tengo mal el cronograma, el martes que viene, el martes 11, creo que es a la noche, a las 20, después de las 21, también hay en Radio Encuentro por ahora. Bueno, entonces el martes a las 20 horas en Radio Encuentro, acá en nuestra casa, UM133. Exactamente, así que hacemos extensiva la invitación y la convocatoria a todos los músicos o partícipes de la industria musical de Viedma y de Patagones para poder seguir definiendo cuestiones y también poniendo a debate temas, porque en realidad por ahora, la maquinaria funciona a modo de asambleas, ¿no? Sí. Así que bueno, está abierta para cualquier inquietud que alguien quiera venir, plantear, sobre la que podamos trabajar, elaborar, establecer, organizarnos. Sí, por último, Carla, ¿ustedes tienen data de alguna otra organización acá en Río Negro a nivel nacional o algo, digamos, como para referenciar o estarían partiendo, digamos, desde lo que tienen ustedes ahí a mano? No hay ningún antecedente de este tipo de organizaciones, por lo menos no en Viedma, no querría yo decir a nivel provincial porque desconozco, me parece que no. Lo que estamos haciendo es de cero, es buscando información para poder cumplimentar con todas estas cuestiones burocráticas y formalizarlas. Así que bueno, como decíamos recién, allanando el camino y viendo de a poquito cómo ir moviéndonos para que sea una cuestión lo más seria posible, lo más respetuosa posible. Y bueno, y ya dejar asentada una base para los que vienen, ¿no? Bien, bueno, entonces un largo camino por andar les queda todavía. Sí, claro. Pero bueno, feliz comienzo. Bueno, gracias, y gracias por estar ahí presente ustedes. Difundiendo un poco todo esto, ayudando que forme parte también toda la gente que aún no se entera. Los esperamos, ¿no? Ustedes también, a todos los trabajadores de la comunicación que quieran formar parte, porque siempre están de alguna manera, desde la parte comunicacional, ayudando e impulsando los proyectos. Así que bienvenidos sean también, están invitadísimos. Bueno, muchísimas gracias, Carla.